Amigos, amigas, luego de un largo paréntesis, aquí estamos nuevamente con el programa que ustedes estaban esperando, titulado El Noticiero de las Pampas Argentinas. En efecto, así es. Directamente desde los estudios de la nave de Osberg, enclavados en el centro de la ciudad de Buenos Aires, para mariscalrock.com y auspiciado por la revista Requiem de Argentina. ¿Cómo están ustedes luego de este virtual verano que nos pasó por encima? Un verano extrañísimo que lamentablemente ha terminado abruptamente y el cambio de clima a mí por lo menos me destruyó. Lo que sí ha continuado a lo largo de todo el verano la actividad. En algún momento retomamos con, por ejemplo, la avenida de Metallica o de Ditottenhausen. Pero en realidad la actividad grande empezó ahora en marzo. Y por mencionar algo, quiero mencionar lo de esta última semana, por ejemplo. No quiero dejar de mencionar sobre todo el cumpleaños de Papo. Ustedes saben que Papo, Norberto Napolitano, murió hace un tiempo y los amigos se reúnen para festejar en su barrio, en La Paternal, en la Plaza Roque, en la Plaza Sáenz Peña, y el evento en realidad es mucho mayor de lo que podría parecer a simple vista. O sea, no es solamente un evento barrial, sino que hay un escenario muy especial montado y nos encontramos en este escenario con la crema y nata de los músicos locales que fueron a rendir homenaje. Yo no sé si rendir homenaje vale la pena mencionarlo de esa manera. Yo creo que fueron más bien a divertirse y no tanto a celebrar la nostalgia, sino la alegría y la música. Entonces de pronto te podías encontrar ahí mismo con Javier Martínez o con Willy Quiroga o con Julie Ruth, que alguna vez fue parte de la banda de Papo, o con Gaddy Pampillón, o te digo, la cantidad de gente que me encontré y reencontré detrás del escenario, el Tano Marcielo, Walter Mesa, estaba gente de los históricos, pero cantidad, Ciro Fogliata, y todos ellos tocaron en algún momento, Vitico, Juanse, bueno, podría estar mencionando nombres por ahí toda la jornada, pero lo que me pareció realmente valioso, impecable, es el acercamiento que tuvo la gente de la organización para este evento en particular, que fue realmente significativo en el sentido de que se mantiene viva una nueva tradición, que es la de festejar el cumpleaños. No vale la pena festejar la muerte y cambiarle la fecha de nacimiento a una persona por la de la muerte. Realmente eso podría ser demasiado triste. En el caso de Papo, vale más la pena recordar de esta manera, desde la alegría. Por supuesto que no fue lo único que ocurrió en este particular reporte que vamos a hacer hoy de la escena local. Estuvo también el festejo del Tano Romano, el Teatro Flores, que con un montón de amigos, bueno, hicieron un recuerdo de sus 25 años de carrera y me contaron que fue maravilloso. Yo lamentablemente no pude ir porque ese mismo día tocaba Dream Theater. Esto fue este fin de semana apenas, ¿no? Y ustedes saben que la fiesta en el Luna Park fue doble porque fueron dos días. Tuvo repercusiones de todo tipo. Algunos dijeron que el primer día estuvo un poco corto y quizás el repertorio no fue el ideal. Bueno, siempre pasa para una banda como Dream Theater, que justamente tiene la virtud rarísima de tocar algo diferente cada noche, el encontrarse con un día que por ahí no satisface todas las expectativas está dentro de las posibilidades de lo lógico. Bueno, por ahí ese primer día, el hecho de que no hicieran Pull Me Under, que no hicieran digamos, algunos de sus temas más conocidos, pesó para que no fuera todo lo brillante que en otras ocasiones nos mostraron. De hecho, el año pasado mismo. Seguramente el día siguiente fue más del gusto de todos el domingo. Pero bueno, la cuestión es que trajeron con ellos a una banda que estaba totalmente fuera de los planes. Me refiero a Big Elf, la banda de Damon Fox. Es curioso, cuando yo me enteré que venía Dream Theater, más allá de la natural alegría de volver a ver una de las bandas más importantes, si no la más importante dentro de lo que es metal progresivo, llamémosle así hoy en día, es el tema este de que vinían con una banda más de la que habitualmente forma parte de sus giras para mostrarnos lo que esta banda está haciendo. Y realmente no fue una sorpresa para mí que conocí a la banda, por ejemplo, pero mucha gente dijo, ah, mirá cómo suenan estos pibes que combinan un poquito de stoner rock con progresivo en la onda de Pink Floyd y también un toquecito hasta de glam, si querés. Una banda muy particular. Con ellos vamos a arrancar y luego pasamos directamente a nuestro invitado súper especial del día de hoy. Estuvimos haciendo una nota ni más ni menos que con John Petrucci de Dream Theater. La vamos a desarrollar, pero primero un tema de esta banda para aquellos que no la tenían. The Cheating the Gallows, su álbum del 2008, su último álbum hasta el momento. Esta peculiar banda que si uno se mete dentro de su discografía va a encontrar algo muy raro, que es el no apegarse necesariamente a una fórmula para desarrollar su música. Big Elf, entonces, para abrir el noticiero de las Pampas, The Evils of Rock and Roll, las maldades del rock and roll. Para eso estamos aquí, para hacer maldad. Requiem de Argentina, número 19. Con todo el metal local e internacional. Notas y reportajes exclusivos a Manowar, Epica, Timo Tolki, Stratovarius, Moonspell, Michael Kiske, Chicken Food, Mr. B, Hugo Bistolfi, Down. Un informe especial sobre la visita de Metallica y mucho más. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa. Efectivamente, tuvimos una entrevista con el guitarrista de Dream Theater, uno de los más importantes guitarristas de la escena actual. Y algunos se preguntarán cómo es el tipo. Bueno, el tipo es macanudo, la mejor onda, la mejor disposición. Y, por supuesto, no es la primera entrevista que hacemos con él y por eso lo sabemos. Pero uno siempre se sigue asombrando de la humildad de tipos como John Petrucci, que a pesar de tener un dominio tan particular del instrumento y de haber desarrollado una carrera tan especial y de formar parte de una banda tan especial como Dream Theater, tiene todo el tiempo del mundo para discutir acerca de los temas que hacen a la música y lo que le interesa también a los fans en particular. Fíjate, empezamos preguntándole, empezamos charlando acerca de que la vez pasada vinieron a presentar One Greatest Hits and 21 Pretty Other Cool Songs. Esto es un gran hit y 21 otras canciones muy buenas o muy piolas. Y tenemos la impresión de que una banda que toca cada noche un set distinto de canciones no solo se puede permitir no tocar ese gran hit, que en este caso ustedes saben que es Pull Me Under, sino que además sus fans se lo toleran sin ningún problema. De modo que, ¿qué clase de banda es entonces Dream Theater? Yeah, you know, we've been together for, you know, 25 years now. Early on, back in like 92, 93, when we were touring on Images and Words, we actually did have that song that was like the one that the people were waiting for. Y nos dice, estamos juntos hace 25 años. Y al principio, en el 91 o 92, realmente nos preocupábamos por tocar esa canción que todo el mundo esperaba. Pull Me Under. Pero eso ya no es lo que somos ahora. Ahora se trata del contenido de un álbum y la gente viene a los shows sin esperar una canción en particular. Más bien una experiencia diferente. Así que cualquier cosa que tocamos, tratamos de hacerla valer y divertirnos con eso. Le preguntamos si sienten alguna vez la tentación de crear un hit como aquel cuando llegue el momento de componer un nuevo álbum. Well, you know what? To be honest with you, every album that we do, we try to have more commercial songs on. Uh-huh. If you take each album, there's always like one or two, you know, Forsaken. Y dice, bueno, para ser honesto con vos, cuando hacemos los álbumes, tratamos de tener canciones más comerciales. Siempre hay una o dos en cada disco, Forsaken o Wither, por ejemplo, pero es casi como una broma, nunca se convierten en hits. Nos parece que podrían, pero nunca pasa. Le comento que tengo entendido que Jordan Rhodes dijo acerca de Black Clouds y and Silver Linings, el último disco, que con este disco Dream Theater entró un poco en el reino de lo gótico. No, I'm not really sure what he means. The first song on the album. Me dice, no estoy seguro de lo que quiso decir con eso, aunque la canción que abre el disco, A Nightmare to Remember, es ciertamente oscura a la manera de una fiesta de Halloween, digamos. Pero de ahí hablar de algo gótico, no creo. ¿Qué hay de un tema como The Count of Tuscany? Pregunto yo. Esta canción es más del tipo de contar una historia, dice John. Es un tema muy progresivo, tiene muchos movimientos, cambios, es larga, es como el epítome de una canción de rock progresivo. Con respecto a la letra, se trata solamente de contar una historia, como Iron Maiden en Rime of the Ancient Mariner. Estás escribiendo muchas letras últimamente. ¿Te estás convirtiendo en el principal letrista de Dream Theater? Le pregunto. Yeah. I kind of push for it because I really like to do that. Sí, realmente me esfuerzo y trato de copar la parada. Es una pasión mía. Me gusta tocar la guitarra, componer música y también escribir letra. ¿Pero no estás compitiendo un poco con Mike Portnoy? Le pregunto también. You know, he sometimes there's like a song where he really kind of relates sí, to and he wants me dice, to write. A veces hay alguna canción con la que él se siente identificado y entonces quiere escribir algo especial. Pero la mayoría de las veces, como cuando estamos componiendo un álbum, simplemente dice, está bien, si querés escribir todas las letras, por mí no hay problema. La saga sobre el alcoholismo que termina en este álbum con The Shattered Fortress, le pregunto, ¿no estorbó un poco en el contenido de los últimos álbumes en el sentido de que se llevó demasiada atención? Right. Well, we have forget the name of the song now. On Black Clouds. Uh-huh. The Shattered Fortress. No creo que haya estorbado, me contesta John. En este último álbum se trata solo de una canción y además es mi favorita. Y con respecto a Wither, le pregunto, hay una versión cantada por vos y otra por Mike en los bonus. Algunos fans comentaron que cantás bastante mejor que él. ¿No pensaste en hacer algo por tu cuenta a ese nivel? No, I just do it to write songs. I don't really. Mm-hmm. I was never really a singer like that. I probably should take vocal mm-hmm. lessons. Okay, but anyway. Se ríe John y dice, no, solo canto para escribir las canciones, realmente. Yes. heaven and everything is clear. ¿Decidieron hacer tantos covers para este disco? Le pregunto a John. Well, we have done covers our whole career, but we never really did studio covers. Uh-huh. And this was an idea. Y nos dice, durante toda nuestra carrera sí hicimos covers, aunque no habíamos hecho covers en estudio. Esta fue una idea que tuvo Mike y nos la trajo. Y creo que era lo que la compañía grabadora estaba buscando. Algo diferente, algo nuevo, algo adicional. Nos pareció una gran idea. ¿Cómo los eligieron entonces? Mike los eligió, dice John. Nos presentó la idea con los temas ya elegidos. Vino y nos dijo, tengo esta idea para un álbum de covers y ya sé qué temas poner. Yo pensaba, le dije... que siendo fan de Steve Morse, la idea del cover de Dixie Dregs había sido de él, de John, por ejemplo. Dice, oh, claro, me encanta Dixie Dregs. Bueno, Mike sabe los gustos de todo. Claro, tiene la visión interna, le digo yo. Yo pensaba que la elección de los temas de Queen, que por cierto representa una elección rara y supongo que además un tour de force para James LaBrie, lo mismo que Stargazer de Rainbow, habían sido elegidas por los propios protagonistas. Sí, son buenas elecciones, ¿no te parece? Me dice John. Muy divertidas de hacer. Y lo interesante es que los grabamos en la misma sesión de grabación que el álbum, de modo que suenan como el álbum, muy bien. Fue algo muy piola de hacer y no lo habíamos hecho anteriormente. Las intenciones de tocar en vivo un álbum completo, como pasó con Master of Puppets o The Number of the Beast, ¿se terminaron o todavía se puede esperar algo más? Le pregunto. Me dice, no se terminaron, pero de momento no tenemos pensado nada en concreto. Ahora viene una pregunta particular. Les digo, ¿van a tocar con Iron Maiden como soportes de la gira norteamericana? ¿Cómo se sienten al respecto? I grew up listening to Iron Maiden. I've always been a huge fan of them. And yo crecí escuchando a Iron Maiden. Siempre fui un gran fanático. Cuando éramos jóvenes y estábamos armando la banda, veíamos todo lo que significaba Maiden, todos los fans que tenían, la carrera que hacían, y queríamos ser como ellos. Era como un sueño de rock and roll estar a ese nivel. En cierto modo lo logramos. Conseguimos nuestro éxito como banda, pero salir de gira ahora con ellos es fantástico. Tocamos ya antes con ellos, pero nunca encaramos una gira entera. Creo que lo que lo hace muy especial es que se dé en Norteamérica. Vamos a tocar en el Madison Square Garden, New York City, por ejemplo. Nosotros no somos tan grandes por nosotros mismos allí. Nunca tocamos antes, así que se trata de una marca para nosotros. ¿Tienen planeada alguna interacción con ellos? Les pregunto. Dice, no sé si se dará realmente, probablemente no. No puedo saber cómo funcionarán las cosas a nivel personal, pero no son del el tipo de banda inclinada a ese tipo de colaboraciones. Donde toca Maiden, se trata de Maiden y punto. Le pregunto, para finalizar, ¿tenés pensado hacer algo más con el proyecto G3, G3? G3 es Joe Satriani, es su proyecto, me dice John. Cada vez que participé, recibí una llamada telefónica de él o de su manager. Aunque no ha hecho lo de G3 en algún tiempo últimamente. Joe está ocupado con Chicken Foot y con material solista. Si decide salir con el proyecto otra vez, espero que me llame, pero no lo sé. Bueno, le retruco, pero de lo que no se puede dudar es de que hubo mucha química entre ustedes. Absolutamente, me dice. Me hice muy buen amigo de Joe y con Steve Bay a partir de eso. Fue realmente una gran experiencia. Llegué a tocar con Paul Gilbert y con Eric Johnson. Y es algo especial desde el punto de vista de un guitarrista. Definitivamente espero que Joe me llame. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Y vamos entonces directamente a nuestra inveterada costumbre de presentar bandas. Esta es una banda que creo que ya sonó en el noticiero de Las Pampas. Una banda de que ellos mismos definen como estilo metal hardcore con toques melódicos. Y que se remonta en materia de historia a finales del 2004 en Capital Federal. En agosto del 2005, al cumplirse el 60 aniversario de la tragedia de Hiroshima y Nagasaki, adoptaron el nombre de Hibakuyas, en homenaje a los sobrevivientes de las bombas atómicas, así me ponen efectivamente. Lo que vamos a escuchar pertenece al EP titulado justamente Hibakuyas, editado a principios de octubre del 2009, de forma independiente, como socios de la Unión de Músicos Independientes. Señoras y señores, Hibakuyas hace para nosotros Viajero. Equipaje, balcón. calles, la revista Requiem de Argentina, número 19. Con todo el metal local e internacional. Notas y reportajes exclusivos a Manowar, Epica, Timo Tolki, Stratovarius, Moonspell, Michael Kiske, Chicken Food, Mr. B, Hugo Bistolfi, Down. Un informe especial sobre la visita de Metallica y mucho más. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa. La actividad, por supuesto, no se detiene en Buenos Aires. Por eso mismo tenemos este reporte del Noticiero de Las Pampas que, de algún modo, comenta la actividad incesante de uno de los lugares donde la escena tiene mayor efusión en Latinoamérica. Y fíjate vos que Adrián Barilari continúa presentando su disco Abuso de Poder. Te digo las próximas fechas. Miércoles 17 de marzo, con Prognoise en el Teatro del Centro, de la calle Sarmiento, 1249. 18 de marzo en Caetano Bar, en La Plata. 19 de marzo en City Bar, en Martínez. 26 de marzo en Caseros, en el Auditorio Mayor. 27 de marzo en el Cira Pub de Martínez. 3 de abril en el Especies Live Bar de Wilde. Y 9 de abril en Green Hell de Lope de Vega 2455. Devoto, todavía no fui a conocer el lugar. Qué mal de mi parte. Y vamos a presentar, porque seguimos presentando, ni más ni menos que a un personaje llamado Mars Kofan, que quizás alguno de ustedes conozca. Este disco está compuesto por diversas canciones de las distintas bandas de las que ha formado parte y abarca un recorrido justamente por Street, una banda formada en el 87, Alcohólica, antes llamado Montana, donde tocó guitarras y coros, y sumado a estas reversiones de bandas pasadas están los nuevos temas que representan el estilo que quiso marcar, al menos así me pone Mars Kofan justamente. Acerca de este disco que comenzó a grabar en el 2008 y se terminó en julio del 2009 y que contó con la ayuda de Paul Nichols en batería y Marcelo Jaco en bajo como invitado en Danzando en el Fuego. Sí, acá nos manda un setlist con temas de Alcohólica, de Street, etc. Y justamente elegimos el tema Danzando en el Fuego, que ya dijimos teníamos a Paul Nichols y Marcelo Jaco como invitados. Este es Mars Kofan haciendo Danzando en el Fuego. We'll be right back. estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Y cuando digo actividad incesante, no me equivoco, porque fíjate vos cómo es la cosa. Las bandas que vienen a la Argentina son incontables, a pesar de que este año va a contar con el parate del Mundial, porque sí, seguramente mientras se desarrolle el Mundial va a ser suicida tratar de traer una banda internacional más allá de los costos y demás. Pero bueno, la cuestión es que, aparte de los que estuvieron tocando últimamente, de un año que comenzó muy temprano, los que están anunciados son realmente jugosos. Fíjate, esta misma semana, 17 de marzo, Korpiklaani en el Teatro de Flores con Skiltron, con Tercival, con Einherskald. El 18 de marzo, Overkill se presenta en el Teatro de Flores. El 19 de marzo, POD en el Estadio Malvinas Argentinas. El 22 de marzo, Guns N' Roses y Sebastian Bach en el Estadio Vélez Sarsfield, que se tuvo que correr la función ni más ni menos que por disposición de las autoridades, a las cuales les parece que en River Plate hay problemas con el volumen de sonido. Esto es un poco insólito realmente, pero se hizo el pase, se pasó dos días la fecha y se trasladó al Estadio de Vélez Sarsfield. Bueno, otras bandas que están viniendo, tenés a Edor de Colombia, Suicide Silence. El 8 de abril, Wasp se presenta en el Teatro Colegiales con Sleeping Brains, Black Sheeps, Dirty Walls y Bigart. No va a haber que perderse a Wasp, evidentemente. Ese mismo día, 8 de abril, Jules Holland se presenta en el Teatro Gran Rex. Mirá todo lo que te estoy leyendo de visitas internacionales en los próximos días. 9, 10 y 11 de abril, Social Distortion hace el Teatro Flores. El 13 de abril, también en el Teatro Flores, Épica se presenta con Dominus Inferi como invitados. Y el 19 de abril, Korn en el Estadio Luna Park. ¿Eh? ¿Vamos a mayo? Te leo mayo. Richie Kotzen en el Teatro Colegiales. 7 de mayo, Gamma Ray en The End Live. 11 de mayo, The Devil's Wear Prada en Super Rock. 14 de mayo, Napalm Death y Suffocation en el Teatro Flores. 15 y 16 de mayo tenemos la visita, y 22 de mayo también, tenemos la visita de Gatillazo, la banda de Baristo. Bueno, 21 de mayo, Jeff Scott Soto y Eric Martin en el Teatro Colegiales. Siguen sumándose los nombres, y qué nombres. 26 de mayo, ZZ Top en el Estadio Luna Park. Nunca habían venido, impresionante. Aerosmith el 27 de mayo en el Hipódromo de San Isidro. Misfits y CJ Ramone en el Teatro Flores. Death Star en el Teatro Colegiales. Este es el 29 de mayo, ¿eh? Seguimos anotando. El 9 de junio, una sorpresa absoluta. Versailles, la banda que es en cierto modo representante del Visual Kei japonés, para todo aquel que quiera descubrir de primera mano de qué va este movimiento tan particular, que incluye una puesta en escena fastuosa, vestuarios impresionantes y demás, va a tener la oportunidad en la trastienda, 9 de junio. 9 de junio también, Cro-Mags y Death Before Dishonor en Rosario, en un lugar a confirmar. Dark Tranquility en el Teatro de Flores el 10 de junio. El 11 de junio, Joey Belladonna en el Super Rock. En el Asbury, Rotting Christ el 20 de junio. The Stranglers en el Roxy Live Bar. Mirá los nombres que estoy tirando. El 24 de junio esto. Y el 26 de junio, Theater of Tragedy en el Teatro Colegiales. Tenemos ya algunos anticipos para septiembre. Octubre tenemos a 69 Eyes, Toy Dolls, Lamb of God, Fishbone, pero los diremos en su momento. Vos fíjate la lista nutrida e impresionante que tenemos de visitas próximamente. Con todo esto te dejo como para que vayas paladeando, y también con, por supuesto, las bandas nacionales que se presentan activamente. El otro día, con motivo del show de Dream Theater en el Luna Park, se acercó Federico Gironelli y me dejó su CD impecablemente editado, un CD que se titula apropiadamente Sin Palabras, porque justamente es un disco instrumental de un guitarrista que tiene a Daniel Iannuzzi como guitarra invitada, Santiago Zárate en bajo y Sebastián Medina en batería y percusión. Federico Gironelli, digo, nos ofrece un paso atrás como para ir cerrando musicalmente el noticiero de Las Pampas del día de hoy, que como ustedes verán, ha vuelto con todo. es el final, amigos. El tiempo vuela y en este caso salió como un jumbo de aquí. No tengo más para decirles, salvo que pasen muy bien y disfruten toda la caña de este rock and roll para encontrarse nuevamente o encontrarnos nuevamente la próxima semana con más sorpresas y sobre todo con mucha más polenta. Polenta, ¿sabes qué significa aquí en Buenos Aires? Significa fuerza, así nomás. Y por eso mismo cerramos con toda la polenta. Permítanme que dé la marca registrada del programa. ¡El noticiero de las Pampas Argentinas! Sí, hasta la próxima.